Stauber, que es uno de los vecinos referentes de tantos otros vecinos que le dicen no al peaje allí en la variante Juárez Celman. Venimos tratando el tema a lo largo de todas estas jornadas y el viernes pasado, a la tardecita noche, hubo una importante actividad vinculada a este reclamo. Juanca, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fede, un gustazo estar con ustedes, con toda la audiencia del Anexo. Bien, también disfrutando el solcito como ustedes. La verdad que la mañana nos tira un mimo. En momentos donde por ahí, Juanca, los mimos para los laburantes no son tantos, y en el marco de este tema del peaje tampoco, ¿no? No, lamentablemente, bueno, vos lo dijiste, el viernes tuvimos otra actividad. Nosotros estamos tratando de ir conteniendo un poco la bronca de los vecinos, porque confiamos en que las instituciones nos van a responder y van a sentarse a conversar, por lo menos para discutir racionalmente cómo seguir adelante con esto. Pero bueno, es cansador porque nosotros somos trabajadores, en mi caso trabajador de la educación, y no nos gusta tener que volver del trabajo y tener que estar protestando, pero lamentablemente tenemos que estar sosteniendo. A veces somos más vecinos, otras veces menos. El otro día éramos unas 25 personas, digamos, el grupo, como el grupo de WhatsApp que tenemos llegó a tener más de 1000, ahora anda cerquita de los 900, pero no todo el mundo puede estar ahí. Nosotros sabemos que a veces un viernes a la noche es gente que le cuesta, pero el reclamo es de mucha gente que cada vez está más ahorcada en su presupuesto, y tenemos que sostener la protesta por la única razón de que no estamos siendo escuchados. Presentamos una carta de reclamo, una carta para sentarnos a pensar algunos argumentos racionales a partir de la necesaria segmentación que hay que hacer de algunos usuarios. Uh-huh. En Camino de la Sierra presentamos una carta hace ya casi 2 meses, nunca recibimos nada todavía de Camino de la Sierra. Tenemos experiencia de tener que estar meses y meses peleando para que nos habiliten un puente peatonal y no la gente no esté corriendo riesgo de vida cuando cruza la autovía. Pero sabemos que eso es así. Presentamos también una carta al ERSEP, presentamos una carta a Defensa del Consumidor. Hasta ahora ninguna respuesta. Fuimos a hablar con los legisladores, con legisladores de distinto cuño político, particularmente con la que está encargada en la legislatura de Obras y Servicios Públicos, que es la legisladora Coaglino. Quedamos en que ella nos iba a facilitar el encuentro con Camino de la Sierra. Allí estuvo también a esta chica del socialismo, ¿cómo es? Luciana Echevarría. Luciana Echevarría, que amablemente nos acompañó. Estuvo del radicalismo Dante Rossi, pero bueno, lo cierto es que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Y lamentablemente vamos a tener que seguir, y esperemos que la cosa no se ponga más virulenta, porque hay gente que está muy muy enojada. Mira, te voy a poner un caso nomás, Fede. El otro día venía por la variante Juárez Celman, donde recién ahora están empezando a poner luces. Uh-huh. Me partieron el parabrisas de una pedrada. A escasos 50 metros hay una posta de la policía. La policía se limitó a decirme que vaya por el carril más rápido. Si vos tenés una posta policial a 50 metros y la policía no puede garantizarte que vos transites tranquilo, bueno, y estando 50 metros, digamos, ¿qué es lo que se está cobrando? En la variante Juárez Celman no han hecho más de 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros de todo el anillo de circunvalación, cuando no hay peajes en ningún anillo de circunvalación, porque me gustaría que me digan en qué ciudad hay, y ya nos ponen peaje a 4 kilómetros de la E53, evidentemente porque tienen un instinto recaudador, y nosotros no estamos en contra del peaje. Eso es algo que hay que también recalcar. Hay algunos vecinos que son más radicalizados y dicen hay que levantar todos los peajes. Hay otros vecinos que dicen paguemos, pero paguemos algo racional. Por ejemplo, la gente de Juárez Celman, que vive con sus barrios saliendo a la E53, para ir a Juárez Celman, a su propio municipio, a hacer cualquier trámite, van a tener que pagar peaje. Claro. La gente de barrio lo tengo, que queda atrás de San Isidro, lo tengo, pertenece jurisdiccionalmente a Córdoba, San Isidro a Villa Allende. San Isidro tiene un descuento en el peaje. Lo tengo, no lo tiene, no tiene un peaje a pesar de que se llamen así, no tiene un descuento. Y la única vía para salir es un camino que está lleno de basura, incluso de gente que a veces aprovecha la basura para obstaculizar el paso y robar. Uh-huh. No hay luz, no hay pavimento. O salen por ahí arriesgándose, o tienen que pasar por la única vía pavimentada, que tiene 500 metros pavimentados del barrio San Isidro, y tienen que pagar peaje. O sea, de Córdoba para ir a Córdoba, algo semejante a lo que pasa en Calera. Entonces hay una cuestión irracional, ilógica, donde el instinto recaudador es comprensible, pero hay que poner al animal político primero. Sentarse, conversar, y poder racionalizar la cosa, a ver qué podemos hacer para cada uno de las situaciones. Y bueno, por eso es que estamos protestando y vamos a seguir cada semana. Sabemos que le generamos, el otro día había más policías que manifestantes, nos mandaron 4 patrulleros como si se tratara de gente que está delinquiendo, y lo único que estamos diciendo es recíbanos, no queremos estar obstaculizando el peaje, recíbanos para hablar. Juanca, y lo que más preocupa o lo que quizás más indigna o causa ese malestar, esa bronca en los vecinos y las vecinas, es justamente eso que vos marcas, y que es lo que vienen pidiendo hace más de 2 meses, che, alguien que nos atienda, alguien con el cual podamos interactuar para decir, che, no estamos en contra de los peajes, pero por favor, segmentación diferenciada para algunos casos especiales, ¿no? Claro, a ver, no voy a ocultar que yo también estoy junto con el resto de la gente, Angelita Lecio, José Pereira, bueno, está Baltasar, Adriana, Iván, en un grupo que está tratando de coordinar. Y dentro del grupo grande de las 900 personas, hay gente que es más radicalizada y dice que se terminan los peajes en todo el país. Sí. Y de hecho hay petitorios hechos a nivel provincial y nacional por eso. A ver, hay muchas opciones. Si nos quieren correr por derecha diciéndonos ustedes están en contra de todo, se equivocan, porque primero que no estamos delegados, sino estamos tratando de organizar la protesta de los vecinos para que sea racional. Pero para eso tenemos que sentarnos y hablar. Cuando el ser humano logró manejar sus cuerdas vocales y hablar, dimos un salto cualitativo grande. Parece que ahora o la insensibilidad o la prepotencia o alguien que se sube a un cargo y no quiere ver cara a cara a los vecinos, simplemente te mandan la policía como si vos fueras un delincuente, y lo único que pedís es hablemos. Ustedes tienen una oferta mejor que la nuestra, quieren explicarnos algún motivo para el cual nosotros podamos atender y buscar otra solución, pero al no haber vía de diálogo, al no llamarnos nadie, no nos queda otra que la protesta. Uh-huh. Y ese es el tema que ellos no entienden. La política como tal, su función es una función mediada por la palabra. Bueno, lamentablemente acá, te están, fíjate, el peaje aumentó un 170% en los últimos meses y va a aumentar ahora un 200% o más. Y los sueldos nuestros no tuvieron la misma suerte. Y en algunos casos la decisión pasa por el mismo gobierno. Uh-huh. Y eso es ilógico. Sí, sí. Juanca, pasando en limpio, digo, a ver, no han recibido el ok para una reunión y ya han pasado más de 2 meses. Lo que queda, como vos decías, es seguir organizándose y seguir, bueno, tratando de activar esas vías institucionales mientras la protesta continúe, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a continuar haciendo acciones de protesta y de visibilización, con el único objetivo de ser recibidos y poder sentarnos en una mesa de negociación. Tal vez algunos vecinos se acuerden que en el 2012 nos pasó lo mismo, estuvimos casi 6 meses de protesta, hasta que un caso de corrupción del entonces ministro de Transporte hizo que el ministro se tuviera que ir y el siguiente tuviera que sentarse y negociar. No está bueno que eso pase, porque la verdad que eso termina denostando ese ámbito tan hermoso que los seres humanos hemos desarrollado, que es la política, no la política necesariamente partidaria, sino la política como arte de organizarnos y de ponernos de acuerdo para el bien común, que no puede seguir siendo bastardeada. Y para eso hace falta sentarnos, conversar. Mira, el otro día en mi barrio, a 2 cuadras de mi casa, se cayó un transformador de una empresa vinculada al Estado. Nosotros publicamos una foto de hace 3 años atrás, donde los vecinos denunciábamos que ese transformador se iba a caer. El transformador se cayó y lo que hizo los encargados fue levantar el transformador, ponerlo en otras maderas, cuando eso debería estar en postes de material de cemento, y amenazar a los vecinos de que tenían que bajar la foto de inmediato. Digo, si tienen esa astucia, trabajemos en serio para que la imagen no sea un dibujo que surge de la amenaza, porque ese transformador que se cayó le exhibió aceite, llovió, se contaminaron las calles. Entonces, ese tema de resolver todo con el silencio y la amenaza y la patota, la insensibilidad, no le hace bien a nadie. Necesitamos que nos escuchen, y por eso también estamos apelando, estamos llevando cartas en estos días a todos los vecinos del corredor de Sierra Chica, al de Villa Allende, Mendiolaza, Juárez Celman, Unquillo, Zarzicuedo, Río Ceballos, para que ellos también nos acompañen. Sean del color político que sean, a nosotros no nos interesa el partido. Hay que salvar la instancia política para que los vecinos recuperen la paz interior de saber que las necesidades se pueden resolver racionalmente y no siempre haciendo ruido, quemando, protestando, obstaculizando, que no nos agrada a nadie. Juanca, agradecerte estos minutos. Desde Nexo vamos a estar muy atentos al devenir de la situación, y siempre es un gusto y un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, Fede, mucha suerte en la Nexo, que también les ha venido la boleta de luz seguramente bastante abultada, ¿no? Sí, totalmente, y así la estamos sufriendo. Un abrazo. Gracias. Juanca. Un abrazo para ustedes. Juan Carlos Stauber charlando con nosotros, vecino de aquí de Mendiolaza, en la